Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Saludos desde la bella Aguascalientes, México, transmitiendo desde el corazón de nuestra República Mexicana, el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano, naturalmente a través de oigo.com.mx. Un servidor y amigo, Javier Rojas, les da las más cordial de las bienvenidas a este el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Bienvenidos, bienvenidos mis queridos amigos, esperando que se hayan pasado un fin de semana excelente y que hoy lunes 23 de junio estén listos para cargar las baterías. Es más, luego les platico, por lo pronto vamos a escuchar nuestra primera reflexión del día, una reflexión que está de veras para prevenirse, en el buen sentido de la palabra, claro está, porque nuestra reflexión se llama Mamá lo sabe todo. Vamos a ver qué es lo que es capaz nuestra mamá de descubrir. Mamá lo sabe todo. Federico vivía en un departamento con Carla, su mejor amiga y compañera de oficina. Ante los ojos de las familias de Federico y Carla, ellos solo compartían el departamento y sus gastos. Jamás nadie podría comprobar lo contrario. Una noche, Federico invitó a su madre a cenar en su departamento de soltero. Durante la cena, la madre no pudo quitar su atención de lo hermosa que era Carla, la compañera de departamento de su hijo. Durante mucho tiempo, ella había tenido sospechas de que su hijo tenía relaciones con Carla, y al verla, la sospecha no pudo sino acrecentarse. En el transcurso de la velada, mientras veía el modo en que los dos se comportaban, se preguntó si se estarían acostando. Leyendo el pensamiento de su madre, Federico le dijo: «Mamá, sé lo que estás pensando, pero te aseguro que Carla y yo solo somos amigos y compañeros de apartamento». Aproximadamente una semana después, Carla le comentó a Federico que desde el día en que su madre vino a cenar, no encontraba el cucharón grande de plata con el que servía la sopa. Federico respondió que, conociendo a su madre, dudaba que ella se lo hubiera llevado, pero que le escribiría una nota y la dejaría en un lugar visible en la casa de su madre, en la puerta del refrigerador. Así que se sentó y escribió: «Querida mamá, no estoy diciendo que tú tomaras el cucharón de plata con el que servimos la sopa, pero tampoco estoy diciendo que no lo hicieras. El hecho es que el cucharón ha desaparecido desde que tú viniste a cenar a mi departamento. Con todo cariño, Federico. Unos días más tarde, sobre su escritorio, Federico encontró una nota de su madre que decía: Querido hijo, no estoy diciendo que te acuestes con Carla, pero tampoco estoy diciendo que no lo haces. El hecho es que si Carla se acostara en su propia cama, ya habría encontrado el cucharón de plata de servir la sopa, puesto que yo lo dejé bajo sus sábanas. Con todo cariño, tu mamá. Por eso, mis queridos hermanos, mucho ojo, porque las mamás lo saben todo y lo descubren todo. Thank you. sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Así es, mis queridos amigos, pues ya lo saben que de lunes a viernes, les reitero, como siempre, de lunes a viernes, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y con su retransmisión de las 11 de la noche a la 1 de la mañana, pueden disfrutar del mejor programa de reflexión de la radio en toda América Latina. Así es, mis queridos amigos, me atrevo a decirlo porque las respuestas que hemos encontrado en toda Latinoamérica es grandiosa, cientos de correos electrónicos apoyando nuestro programa, así que agradecidos con la señal de oigo.com que hace posible que a ustedes llegue este el mejor programa de reflexión de la radio. Así que de ustedes depende, mis queridos amigos, el que sigamos adelante con su apoyo. Ya lo saben que adquiriendo nuestros discos de reflexión es como nos apoyan. Así que, si lo desean, pues son discos bastante económicos. Sobre todo si están aquí en la ciudad de Aguascalientes, pues llámenos al teléfono 916-4120. Y ya lo saben que, pues en el interior de nuestra república, el teléfono es, con todo y clave helada, 01-449-916-4120. Saludos a los que nos escuchan en el interior de nuestra bella República Mexicana. Y pues, mis queridos amigos, se llegó el tiempo de la reflexión, así que yo les recomiendo que particularmente esta reflexión la mediten en su corazón, porque nos habla de que muchas veces olvidamos a los amigos, que son prácticamente nuestra segunda familia, nuestros segundos hermanos. Así que para que no nos suceda lo mismo y abramos el corazón hacia nuestro hermano, vamos a escuchar esta bella reflexión que se titula Un amigo perdido. Ojalá que tú no pierdas ninguno, mi querido amigo. Enero 15. ¿Cómo te fue Navidad y Año Nuevo? Llamé para saludarte, pero no te encontré. ¡Qué lástima! Quería contarte lo bien que me la pasé y todos los propósitos que espero cumplir este año. Imagino que ya iniciaste clases y qué agobio con el trabajo. A veces nos pasa a todos. Ojalá pronto podamos hablar. Tengo que contarte muchas cosas. Marzo 25. Aún no sé de ti, y aunque te mando muchos emails, nunca me respondes. Ya sé. Lo más probable es que te hayas tomado las merecidas vacaciones de las que me hablaste hace 5 meses. ¿Recuerdas que te dije que la playa era genial? Y ese hotel del que me contaste ha de ser hermoso. Ojalá la estés pasando bien. No te olvides de usar bronceador y de traerme algún souvenir. Mayo 8. Ayer me sucedió algo terrible y para acabarla, no tengo nadie a quien contarle. Te llamé, pero solo escuché tu voz en la contestadora. Dejé un pequeño mensaje. Ojalá y no se borre. Me gustaría mucho poder contarte el gran problema que tengo, aunque ya sé que es imposible encontrarte en tu casa a esta hora. Pero, como tú decías, yo siempre hago una tormenta en un vaso de agua. Tal vez mis problemas no son tan agobiantes como los que tú debes tener. Julio 27. ¡Feliz cumpleaños! Te he llamado 2 veces. Tu mamá y tus hermanos ya me alucinan. Me dicen que aún no llegas de la escuela y que por la tarde tienes tu trabajo y pues hasta en la noche te puedo encontrar. Solo quiero decirte que te deseo lo mejor y que me gustaría seguir siendo parte de tu vida por muchos años más. Al final de cuentas, ¿cuántos cumpleaños hemos pasado ya juntos desde que nos hicimos amigos? Mi regalo está en camino. Ojalá te guste. Septiembre 11. Recibí tu email. El chiste estaba gracioso. No sé si te enteraste, pero estuve unos días en el hospital. Nada grave. Un pequeño dolor de cabeza. Algo así como la migraña que siempre has padecido. El doc quiere hacerme unos estudios para estar seguro que todo me funcione bien. Y yo le digo que mala hierba nunca muere, aunque en el fondo estoy algo preocupado. Octubre 7. Ayer fue mi cumpleaños. Comprendo que lo hayas olvidado. Hace tiempo que no hablamos y bueno, tú tienes muchas cosas que hacer. Esperaba que llamaras para decirme, te estás haciendo viejo. Pero por más que el teléfono sonó, no eras tú. ¿Sabes? Desde mis días en el hospital me he sentido algo débil. Tal vez sea que no he estado comiendo bien. Ahora recuerdo que es época de exámenes. Lo más seguro es que estés batallando con el álgebra y por eso no me llamaste. Siempre fuiste malísimo en álgebra. Octubre 20. Algo me funciona mal. Está en mi cabeza. El doc tiene que darme quimioterapia antes de que avance más mi problema. Yo digo que saldré adelante, pero mis papás se ven preocupados. Ojalá tuvieras tiempo de llamarme. Siempre sabes las palabras exactas cuando me siento deprimido. Te extraño mucho y me gustaría que estuvieras aquí para mi primera dosis de radiación. Noviembre 30. Quimioterapia es lo peor. Mi cabello se empieza a caer. Tengo muchas náuseas y casi ni me levanto de la cama. Mis uñas se caen en pedazos. Mis uñas. ¿Recuerdas que siempre criticabas mis uñas, mis manos y mis dedos tan largos? Si me vieras ahora, creo que no me reconocerías. He bajado de peso y casi he perdido la mitad de mi cabellera. Sé que ayer fue el primer día de tu trabajo. Tú no me lo has dicho, pero me enteré por Moisés. Me dijo que habló contigo y, bueno, él me lo contó. Ojalá que en este trabajo todo salga excelente. Enero 11. Al fin, ahora estoy descansando de todo. Recuperé mi cabellera y mis uñas volvieron. No más náuseas ni dolores. Aquí estoy tranquilo, aunque a veces me mortifica saber que mis papás siguen llorando por mí. Desde aquí puedo ver lo que haces. Sé que no te has enterado de lo que sucedió conmigo. Hoy conociste a alguien que lleva el que era mi nombre. Qué curioso, ¿no? Recuerdo que siempre dijiste que mi nombre era extraño. Y tú pensaste, ¿hace cuánto que no hablo con mi amigo Javier? Marzo 4. Hace un mes que te enteraste. Trágico, ¿no? Y hoy visitaste mi tumba y me llevaste flores rojas, mis favoritas. Estuviste platicando con la placa que lleva mi nombre y mientras recordabas nuestras aventuras, te vi llorar. Me hubiera gustado estar ahí para abrazarte y consolarte y limpiar tus lágrimas, pero desgraciadamente ya no estoy. Pero lo importante es que yo estoy feliz, aunque me pone triste saber que tú no lo estás. Y no es cierto eso que dices. Siempre fuiste un gran amigo. Abril 7. No te culpes por eso. A veces uno está tan agobiado que hasta se le olvida respirar. Es cierto lo que dices mientras aprietas esa foto tuya y mía cuando caminábamos juntos y jugábamos fútbol. ¿Cuántas cosas vivimos juntos y cuántas cosas quisieras contarme? Perdiste la oportunidad. Sí, es cierto. Desperdiciaste el tiempo en cosas que tal vez no eran tan importantes como pensabas. Yo no te culpo. Aún aprecio el tiempo en el que fuimos amigos. Y si volviera a tener la oportunidad de repetir todo, no lo pensaría dos veces. Para mí siempre serás mi amigo, mi mejor amigo, aunque tú hayas perdido mi amistad para siempre. Descubro miradas que enfrían mi piel. del mundo, lo bello y lo cruel. Hay palabras que rompen mi hiel, pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla de amor. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento. Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Y aprendí a callar porque creo que es mejor, pero hablan mis ojos en nombre del amor. Hay palabras que muerden y hieren sin razón, pues lo más grande y puro lo dice el corazón. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento. Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Thank you.

nuestros vecinos, en nuestro centro de trabajo, en lugares así donde tenemos que estar por fuerza o necesidad, resulta de que nos llegan a veces chismes o rumores que pues nos pueden afectar, mis queridos amigos. Pero sobre todo jamás debemos, como hemos dicho en este programa, reaccionar a la primera. Siempre debemos tener paciencia, recuperar la calma y sobre todo filtrar la información a ver si es cierto lo que nos están diciendo. Por eso quiero que mediten muy bien en su corazón, sobre todo aquellos que luego son como los cerillitos que a la primera se encienden. Quiero que mediten muy bien en su corazón esta bella reflexión que se titula Triple Filtro. Vamos a ver de qué se trata. En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo: ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto, replicó Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro. ¿Triple filtro? Correcto, continuó Sócrates. Antes de que me hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar tres veces lo que vas a decir. Es por eso que lo llamo el examen del triple filtro. El primer filtro es la verdad. Dime, ¿estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? No, dijo el hombre. Realmente solo escuché sobre eso y está bien, dijo Sócrates. Entonces, realmente no sabes si es cierto o no. Ahora permíteme aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? No, por el contrario. Entonces, deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. Pero podría querer escucharlo porque queda un filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? No, la verdad es que no. Bien, concluyó Sócrates, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué querrías saberlo? Por eso, mis queridos hermanos, hay que aprender a filtrar todas las informaciones y los chismes, de plano, eliminarlos. De frente, usted que ve estas cosas dice por qué. Yo miro las otras y digo tal vez. La felicidad no es un cuerpo. La felicidad no es un lugar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida. ¿Quién tiene más miedo? El niño que teme la noche. O el hombre ignorante que teme su suerte. Usted que ve estas cosas y dice ¿por qué? Yo miro las horas y digo tal vez. La felicidad no es un cuerpo. La felicidad no es un lugar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es amor. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Thank you. muchos somos bastante desesperados, mis queridos amigos. Queremos las cosas para ayer mismo. Por eso esta reflexión que a continuación vamos a poner, que se titula Bambú Japonés, nos mostrará que las cosas, las grandes cosas, las cosas que perduran a través del tiempo y de la existencia, son las que se hacen con calma. Por eso vamos a meditar muy bien esta reflexión que se titula Bambú Japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se impacienta frente a la semilla sembrada, jalándola con el riesgo de echarla a perder, gritándole con todas sus fuerzas: ¡crece, por favor! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Porque siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años. A tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas y triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que este requiere tiempo. De igual manera, es necesario entender que en muchas ocasiones estamos frente a situaciones en las que creemos que nada está sucediendo, y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos que todos tenemos, debemos recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y aceptar que, en tanto no bajemos los brazos ni abandonemos por no ver el resultado que esperamos, sí está sucediendo algo dentro nuestro. Estamos creciendo, madurando. Quienes no se dan por vencidos van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. Por eso, mi querido hermano, si no consigues lo que anhelas, no desesperes. Quizá solo estés echando raíces. Thank you.

Ya lo saben que un servidor y amigo, Javier Rojas, los invita a que de lunes a viernes de las 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo de México, sintonicen la señal de oigo.com.mx y disfruten de las mejores reflexiones de la radio, además de bella música con mensaje que nos van a alimentar el alma y sobre todo nos van a dar más ganas hasta de trabajar, mis queridos amigos, y ser mejores día con día, porque la felicidad está en servir a todos nuestros prójimos. Y dirán ustedes, ¿y quién es mi prójimo, mi querido Javier? Pues yo les contesto con mucho gusto, su prójimo es el que está próximo a ustedes. Su prójimo es su próximo, quizá ese vecino con el que no te la llevas bien, o incluso no vayas tan lejos, mi querido amigo, a lo mejor en tu misma familia, con algún hermano, con nuestros padres, andamos a media correspondencia con nuestro cónyuge. Así que, mis queridos amigos, vamos a animarnos. ¿Y saben qué? Para que se animen bien y bonito, les voy a dejar una reflexión. Es un mensaje de Dios para ustedes. Un mundo para ti, se titula nuestra siguiente reflexión. Vamos a escucharla y a hacer la vida oración y acción, mis queridos amigos. Un mundo para ti. Me senté en la mejor de mis estrellas y pensé en ti, solo en ti, porque, ¿sabes?, te amo y por eso hice un mundo donde pudieras estar, hasta que llegara el momento en que vivieras junto a mí. En ese mundo puse la belleza en una flor, puse tierra y semillas para que pudieras comer. Puse el cielo y le di el día y la noche. En el día puse un sol para que sintieras el calor de mi amor. Y en la noche puse la frescura para que sintieras sin ver. Puse la oscuridad y en ella la luna y las estrellas, para que supieras que en la penumbra hay belleza. Que la belleza no solo se ve, sino que también se siente, y que hice las estrellas para ti. Puse un mar, en ese mundo puse animales, todos diferentes de forma y color, para que los pudieras distinguir. También pensé en ellos y les di un lugar para vivir. Pensé que te aburrirías si todo fuera del mismo color, por lo que a las plantas les di el verde, al día el azul, a la noche el negro, a las estrellas su brillo y hasta a tus ojos les di color. Permití el mal para que pudieras conocer el bien. Puse en tu corazón bondad, amor y también perdón. Pensé que no podrías estar solo, e hice a una mujer, para que hubiera un cuerpo que diera vida, y mande muchos como tú. También pensé que no me entenderías, por lo que te di inteligencia. Estaba yo feliz, pero luego vi que no sabías pensar, y sabes, sentí decepción cuando creíste que yo no existía, que todo tenía una explicación científica, y claro que la tiene, porque la puse para que pudieras entenderme con mayor facilidad. Y como te amo, de vez en cuando, o muy seguido, te mando un problema, que es un regalo que te doy para que aprendas a crecer, y aún así, dudas de mí.

cuando tú me dices a media voz que me amas, me siento tan sublime como el tibio sol de la mañana, y esto es lo que tú me haces sentir desde el día en que te conocí. Y esto es lo que tú me haces sentir desde el día en que te conocí. No siento penas ni dolores de cabeza, ni confusión de ninguna naturaleza, ni tampoco siento más tristeza. Solo siento amor. No siento Nuestra siguiente reflexión, mis queridos amigos, es un verdadero consejo que vale oro molido. Por eso, medítenla muy bien, hagan la vida, mis queridos amigos, y sobre todo, dense cuenta que a veces hay que hacerse como muerto. Así se titula nuestra reflexión, Sé como muerto. Vamos a escucharla a ver qué bello mensaje nos deja esta reflexión. Sé como muerto. Déjame contarte, mi querido hermano, esta hermosa historia. Era un venerable maestro. En sus ojos había un reconfortante destello de paz permanente. Solo tenía un discípulo. al que paulatinamente iba impartiendo la enseñanza mística. El cielo se había teñido de una hermosa tonalidad de naranja y oro. Cuando el maestro se dirigió al discípulo y le ordenó: querido discípulo mío, mi muy querido, acércate al cementerio y una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones, comienza a gritar toda clase de halagos a los muertos. El discípulo caminó hasta un cementerio cercano. El silencio era sobrecogedor. Quebró la apacible atmósfera del lugar, gritando toda clase de elogios a los muertos. Después, regresó junto a su maestro. ¿Qué te respondieron los muertos?, preguntó el maestro. Nada me dijeron. En ese caso, mi muy querido amigo, vuelve al cementerio y lanza toda suerte de insultos a los muertos. El discípulo regresó hasta el silencioso cementerio. A pleno pulmón, comenzó a soltar toda clase de improperios y groserías contra los muertos. Después de unos minutos, volvió junto al maestro, que le preguntó al instante: ¿qué te han respondido los muertos? De nuevo, nada dijeron, repuso el discípulo. Y el maestro concluyó: así debes ser tú, indiferente como un muerto, a los halagos y a los insultos de los otros, porque quien hoy te halaga, mañana te puede insultar, y quien hoy te insulta, mañana te puede halagar. No seas como una hoja a merced del viento de los halagos e insultos. Permanece en ti mismo, más allá de unos y de otros. Surge tu voz de la noche callada, nombrándome las cosas que nombraba. Mientras el mar besa una playa ajena, yo busco en vano tu nombre entre la arena. Yo busco en vano la luz de tu verano y aquellas noches anchas bajo el cielo, cuando tu piel se acostumbró a mi mano y mi frente a la sombra de tu pelo. Y hay tanta adolescencia apresurada y tanta soledad arrepentida, que estás aquí y aunque no estás conmigo, vuelvo a encontrar tu corazón amigo. Junto a las cosas que tocó tu vida, y hasta en el cielo la cruz del sur evoca antiguas alegrías que se han muerto, y el faro al sur es una estrella roja que nombra la vigilia de algún puerto. Y hay tanta adolescencia apresurada y tanta soledad arrepentida,

En la carpintería había una extraña asamblea. Era una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás, según su medida, como si fuera el único perfecto. En ese instante, entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos. Pero observen al carpintero, cómo él trabajó con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos». La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Déjame decirte, mi querido hermano, que ocurre lo mismo con los seres humanos. Observa y lo comprobarás. Cuando en una empresa el personal busca a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos. Cualquier tonto puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores, que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Te puede pasar y de repente

solo miro desde lejos. Pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre. Bueno, y para cerrar con broche de oro nuestro programa, mis queridos amigos, quiero dedicar esta reflexión a todos los padres de familia que me estén escuchando, para que, pues ahora que están en plenitud, valoren lo que tienen y sobre todo, que aprecien a sus viejos, que quieran a sus papás, que los ayuden, los valoren e inclusive los reintegren a su familia si es que por ahí hay algún problemita. Por eso los dejo con esta reflexión para que la mediten en su corazón. Esta reflexión se titula Un gran viejo. Nos escuchamos el día de mañana, mis queridos amigos. Que Dios los bendiga. El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando platicas conmigo, repito y repito las mismas palabras, que sabes de sobra cómo termina, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento, hasta que cerrabas los ojitos. No me reproches porque no quiera bañarme. No me regañes por eso. Recuerda los momentos que te perseguí y los mil pretextos que te inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que soy el niño ahora. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona. Acuérdate que yo fui quien te enseñó tantas cosas: comer, vestirte, y tu educación para enfrentar la vida tan bien como lo haces son producto de mi esfuerzo y perseverancia en ti. Cuando en algún tiempo, mientras conversamos, me llegue a olvidar de qué estamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde. Y si no puedo hacerlo, no te burles de mí. Tal vez no era importante lo que hablaba, y me conformé con que me escuches en ese momento. Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuánto puedo y cuánto no debo. También comprende que con el tiempo ya no tengo dientes para morder ni gusto para sentir. Cuando me fallen mis piernas por estar cansadas para andar, dame tu mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernas. Siempre quise lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido recorrer. Piensa entonces que con el paso que me adelanto a dar, estaré construyendo para ti otra ruta, en otro tiempo, pero siempre contigo. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón, compréndeme y apóyame como lo hice cuando empezaste a vivir. De la misma manera, como te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que te devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Te esperamos en la próxima emisión de Porque Eres Mi Hermano. Nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, 916-4120. Hasta la próxima.